vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. Este programa es grosero e irreal. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido, les aconsejamos que no lo vean. Me levanto muy temprano para escuchar el melismático sonido de las flores al abrirse con las primeras gotas de sol. Luego, vuelvo a acostarme y sigo durmiendo con el murmullo sedante de la partitura de rosas, peonías, claveles, jazmines, del loto haciéndome cosquillas en el lóbulo de la oreja. Me levanto muy temprano para escuchar el melismático sonido de las flores al abrirse con las primeras gotas de sol. Luego, vuelvo a acostar. Luego, vuelvo a acostar, haciendo vuelvo de la oreja. Viernes, 20 a 22 horas, 104.5, Radio Bronca. Cuervo y Darro, Miso, Mordao, Gornéis, Saroso, Dinieva y Nieves, Rey. Salam aleikum. Sasas. Salame. ¿Sabía usted, Bonanit, que doctor, una ayudina, por favor, si plau. Fíxate que si fueran los tiburones hombres, surge la siguiente pregunta: ¿se portarían mejor con los pececitos? Si los tiburones fueran hombres, preguntó al señor K, la hija pequeña de su patrona, ¿se portarían mejor con los pececitos? Claro que sí, respondió el señor K. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los pececitos, con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias animales. Si los tiburones fueran hombres, se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. No son boludos. si, por ejemplo, un pececito se les muriera, si por ejemplo un pececito se les muriera prematuramente a los tiburones, para que los pececitos no se pusieran tristes, habría de cuando en cuando grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. Si me permite, le voy a contar lo que cuenta esta historia, que la historia de la literatura atribuye a Bertoldo Brecht. Le voy a contar también que si los tiburones fueran hombres, habría escuelas para entrar directamente en la faz. Fauces de los tiburones. No me distraiga, Mercurio. Los pececitos necesitarían tener nociones de geografía para mejor localizar a los grandes tiburones que andan por ahí holgazaneando la mar. Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría. Sacrificarse con alegría para poder ser mejor saboreado por las fauces de los tiburones, si es que los tiburones fuesen humanos. También se les enseñaría a los pececitos a tener fe en los tiburones y a creerles cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de forjarles un hermoso porvenir. ¡Qué alegría! Los tiburones ocupándose de todo, más o menos como Mercurio. Se les daría a entender que ese porvenir forjado por los tiburones les aseguraba, solo estaría asegurado si aprendían a obedecer a los tiburones. Naturalmente, los pececitos deberían guardarse bien de las bajas pasiones, así como de cualquier inclinación materialista, egoísta o marxista. Si algún pececillo mostrase semejantes tendencias, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, se harían naturalmente la guerra entre sí para conquistar cajas y pececitos ajenos. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececitos a combatir en esas guerras. Cada tiburón, a mes, enseñaría a sus pececitos que entre ellos y los pececitos de otros tiburones existe una enorme diferencia, implacable. Si bien todos los pececitos son mudos, proclamarían, lo cierto es que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás lograrán entenderse. A cada pececito que matase en una guerra, un par de pececitos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla de Varek y se les otorgaría además el título de Héroe Nacional. Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo en los que da gusto retozar. Los teatros del fondo del mar mostrarían a heroicos pececitos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones. Y la música sería tan bella que a sus sones, arrullados por los pensamientos más deliciosos, como en un ensueño, los pececitos se precipitarían en tropel, precedidos por la banda dentro de esas hambrientas fauces. Mes a mes, si los tiburones fueran hombres, los pececitos dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, los que los colocaría por encima de los demás. A aquellos pececitos que fueran un poco más grandes se les permitiría incluso tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían naturalmente esta práctica con agrado, pues les proporcionaría a posteriori mayores y más sabrosos bocados. Los pececitos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el orden entre los demás pececitos y se harían maestros u oficiales, ingenieros especializados en la construcción de cajas para encerrar a sus co-equipers y etcétera. En una palabra, habría por fin en el mar una cultura. Si los tiburones fueran humanos. Diga mundo, galaxia o pequeña tierra, hoy pienso en ese señor tuerto y mentiroso que se ríe como si fuera el dueño de esto. No sabré dónde estoy, pero sí le arrojaré una piedra, una escupida, un voto meado, un niño flaco, una bala de rabia, algo simbólico. Is where the art is. God is where far. 104.5 de la FM. ¡Bronca! Si los tiburones fueran humanos, cada tiburón enseñaría a sus pececitos que entre ellos y los pececitos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Si bien todos los pececitos son mudos, proclamarían, lo cierto es que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás lograrían entenderse. A cada pececito que matase en una guerra, a un par de pececitos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla y se les otorgaría además el título de héroe nacional. Si los tiburones fueran hombres, tendrían también suerte. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo en los que da gusto retozar. Habría asimismo una religión. Si los tiburones fueran hombres, esa religión enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececitos en el estómago de los tiburones. En una palabra, habría por fin en el mar una cultura si los tiburones fueran hombres. Entretenimiento junto a la máquina de hacer las cosas armadas, se complacen en presentarles una producción cero, proyecto su más horrenda creación. Estamos, no sé cómo veis. Hay una mosca aquí. La mosca. No me interrumpa, no me moleste. Me quedé un poco así naufragando con la historia de los tiburones y la historia de los pececillos y todo eso, que es muy alegórico, muy metaforístico y muy, o tanto, más real. La desgracia humana continúa creciendo. Bien, Mercurio, bien ahí. Me ha traído las estadísticas, cómo andamos de guerra. tenemos que elevarle, elevar, elevar, porque hay que vender armas, hay que continuar con la fabricación, ¿usted me entiende? Bien, estamos con algunos... ¿qué es? En Radio Bronca. Y hoy tengo el cerebro plagado de moscas. Continúa la asquerosa, vergonzosa invasión de Israel sobre la franja de Gaza. Bien, estamos en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Y estamos en internet en www.radiobronca.info. Buenas noches, bona nit, bon dia, bona tarda, con Segui, Sigui. El Mudo Berea, que es nuestro productor ejecutrístico, el Mudo Berea. ¿Cómo le va, Mudo? ¿Quiere aportar algo a la causa? Gracias, gracias. Con esa risa tan satánica que tiene nuestro productor y ese humor tan, tan carente de gracia. Bien, my name is Augusto Malatesta y os acompañaré hasta dentro de un momentito. Bien, tenemos noticias del mundo real. Arrancamos el programa de hoy con una cita. Comenzamos el programa de hoy con una cita del... cuidado que nos tiran las bombas. De Bertolt Brecht en un cuento para una soledad desvelada del subcomandante Marco. Mejillas. Si me permite, me voy a acomodar porque hoy he arribado una mica tarda. Entonces estoy aún acomodándome, poniéndome el traje y todo eso. Sabe usted que sin la corbata no puedo surtir al aire. Bien, en la operación técnica, el doctor ausente Daniel Mauricio Mercurio. Ese no es su verdadero nombre, pero... parece que suena el teléfono del abuelo. Abuelo, le dijimos que... ah, el teléfono es el 933594900. La gente que nos está escuchando desde Berlín, los argentinos que están ahí, bien, les enviamos un no sé qué 0034 si quieres trucarnos, pegarnos un toque desde el exterior del país. Tendremos también visitas, pero será en un otro momento. Se están preparando. Se están preparando. Ok. Bueno, vamos a ver si podemos pasar entonces al estudio B, CD. Vamos a poner algo de música y luego nos adentramos en el contenido del programa. No se asuste, señora, usted siga preparando la cena, que nosotros desde aquí vamos a acompañar todo este evento institucional. Suenan las trompetas, viene el señor Elefante, hoy también se confiesa el proyecto PUFC. Y por supuesto tenemos también las noticias que le interesan a la gran mayoría del público masivo, excepto a mí. No quiero adelantar nada todavía para que la gente se quede con un poco de ganas. El teléfono es el 933594900. Nos están trucando. En un instante regreso, ¿le parece bien? Dice Mazda del Engavo, dice Mazda de acá. Să fii rămas fecior la voi, să fii rămas la coasă. Să fii rămas fecior la voi, să fii rămas la coasă. Moscas. La araña siempre está acercando. Esa es la estrategia de la araña. La mosca siempre está dando vueltas. Esa es la suerte de la mosca. Y así le va. Continúen en Proyecto Kufk Radio. Vamos a abrir el cajón de desastre porque es el momento, ¿no? En este momento lo que... ¿Por qué me castiga con el látigo, doctor? Que es la nueva, que es una metodología muy moderna. No, por favor, no. No me mate. Hacerlo con cuidado, señora. Con mucho cuidado, estábamos preparando un CD de Incordio que ha arribado aquí a la radio, Radio Bronca, y nosotras en aprofitem de aquest fet y difundimos la música de, en este caso, Incordio. No sabemos exactamente con qué. Sonando es Incordio. Pase ese otro temita, Mercurio. El disco comenzaba con las conocidas palabras de el Che Guevara. Bien, el disco se titula No podemos escapar. Así, escapar, sin la E. Y con K. A otro. Escuchábamos un toque mientras preparamos algún otro CD. Es que son muy difíciles de abrir estos CDs. Agradecemos a la gente que envía su material aquí a la radio. Pueden hacerlo al apartado de correos 25102 Barcelona 08080. Qué difícil que es abrir esto, además yo que no tengo uñas. Tiene la navaja con la que sale a punguear, la faca. Tiene por ahí, páseme la faca, Mercurio. Usted es operador, ¿no? Usted debe tener ahí algún bisturí, algún cuchillito, alguna cosa, algo para cortar. No, las uñas no, hombre, por favor. Qué descolocado. Vamos a ver qué es eso. Olvidos. Aquí, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Ahora, debajo de mis zapatos, debajo de mis zapatos, o dentro de mis bolsillos, dentro de mis bolsillos, puedo encontrar el fin, Mi corazón está hecho agua, está hecho perro flaco, una estación de tren, o un rentable cadáver de la televisión. Son revólveres. Si un recuerdo feroz, llegar ahora por mis zapatos, solo tendría que gatillar, y allá, dormida y desnuda, yo miraría la muerte. Yeah. Bien, doctor, eso que estaba sonando ahora en segunda instancia, después de la voz, que a cada momento aparece como un regalito del universo, diciéndonos algún poema, la voz de la Lupe. Escucharlo un poquito más. El disco se titula Comme il faut, o la banda se titula Comme il faut. Discúlpenme, el disco con secuencias, así separat, un guionet, y la canción que esa se titula Voces. Agradecemos a la gente de Comme il faut. ¿De dónde vienen estos? Piedrafita, Julio grabado, masterizado en Madrid. Bien, la gente de Madrid, entonces. Carlos Urrutia en la batería y coros. Juan Luis Cervera en la voz y coros. Rafael Gutiérrez en la guitarra. Y Alberto Palacios en el bajo. Gracias, muchachos. Muchísima fuerza y suerte. Mientras tanto, vamos a ir abriendo otro de los CDs. Este viene más empaquetado, llega este todavía. Tiene una doble envoltura. Cosido con hilo de oro. De 44 quilates, 42 quilates, 69, 22, 38, 14. No lo puede abrir a este tampoco. Es que ando un poco mal de la garganta, vio. Si tiene problemas de tos, bálsamo de píramo del doctor Zubiela. Pídalo a su farmacéutico amigo y la tos se irá para siempre. También el último tema de otro de los discos que llega aquí a la radio, Costo and Full, así me ha costado leer el Adictomía, es el nombre del disco, y el nombre de la banda es Costo and Full. Costo y Full. Bien, escuchamos la canción de Testigo el Cielo. De Testigo el Cielo. Parábolo. Tiene una canción que se llama Nada Nuevo. Vamos a escuchar entonces la canción Nada Nuevo. Fabricada, tratan de levantar mujeres.

un gran amigo de la casa, con un clásico intitulado, como ya os habéis percatado, De Nada Sirve. Una de las pocas canciones que se construían, que se escribían y que se cantaban en el inicio de la lamentable dictadura argentina. Hágame un raconto, porque si no es como que me extravío. Estuvimos escuchando Sky Bellinson. Muchas gracias, Dame patia. Estamos preparando las noticias del mundo radio, mundo real. Porque mientras nosotros estamos aquí, esa agujita que usted ve no para de girar. La otra tampoco, y la otra tampoco. También pasaron los redondos de ricota. Los redondos de ricota, así es. Sí, sí, sí. Por tiempo indefinido en Perú, trabajadores del agro cortan rutas e inician a partir de el día de la fecha un paro de actividades hasta que el parlamento de su país decida modificar un decreto que promueve la privatización del agua. A ver, en Perú quieren privatizar el agua. Problema candente. Amigos de la Tierra lanza campaña para poner fin a las quemas de gas en Nigeria. A comienzos de esta semana, la Federación de Organizaciones Ambientalistas Amigos de la Tierra comenzó una campaña para demandar el fin de las quemas de gas en el país nombrado. El país africano había establecido el 31 de diciembre de 2008 como fecha límite para terminar con esta nociva práctica, pero las petroleras no han respetado el plazo y continúan a día de hoy destruyendo el medio ambiente a través de la quema. Aprobaron la ley minera en Ecuador, pese al rechazo de los indígenas. Ya anunciaron nuevas protestas y la relación con el gobierno comienza a complicarse. Las organizaciones indígenas de Ecuador, que rechazan el proyecto de ley minera iniciada el próximo fin de semana, iniciarán el próximo fin de semana una serie de movilizaciones contra la iniciativa gubernamental. ¿Y cómo vamos por...? No he vuelto a encontrar y tampoco tuve tiempo de buscar el poema de Galeano. Búsquemelo, mudo, por favor. Se incrementan los ataques de Israel sobre Gaza, como todos sabéis. La cosa está de mal en peor. Y nosotros aquí, es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos. De mal en peor, se incrementan los ataques de Israel sobre Gaza. Más de 900 personas han muerto y al menos 4.300 han sido heridas por los ataques constantes de Israel sobre la franja de Gaza, que a pesar de las protestas internacionales sigue bombardeando territorio palestino e incluso ha incrementado su ofensiva en las últimas horas. Ayer Pengon, Amigos de la Tierra Palestina, advirtió mediante un comunicado que la población de la franja afronta una grave escasez de agua y que miles de personas podrían quedar inundadas por un río de aguas residuales si no se hace algo pronto para aliviar la presión en las piscinas de recolección de aguas hervidas. 900 personas muertas y 4.300 heridas. El número impresiona. Basta ponerle la piel, los ojos, las manos de cientos de personas que ya no caminarán por las calles de la franja, ya no darán de comer a sus hijos, ya no pedirán que se haga justicia, para entender lo terrible de una cifra que, repetida hasta el cansancio en los cables internacionales de prensa, a veces parece fría. Peor aún es pensar que gran parte de estas personas eran niños, muchos de los cuales se refugiaban en escuelas de Naciones Unidas que fueron bombardeadas por Israel. Decenas son las organizaciones y los movimientos sociales que desde el 27 de diciembre reclaman el cese de la ofensiva militar israelí. Una de ellas es la organización ambientalista palestina Pengon, que forma parte de la Federación Amigos de la Tierra, la cual advirtió que la población de Gaza afronta una escasez de agua potable y que existe un riesgo inminente sobre los sistemas de saneamiento. Pengon, Amigos de la Tierra Palestina, advierte que existe un riesgo real que amenaza a los residentes de Gaza y que este está representado por una gran disminución del agua potable, a lo que se agrega un grave riesgo que amenaza a miles de residentes de Gaza, especialmente del área de Beit Lahia, donde existe un peligro significativo debido a que podrían colapsar las paredes de las piscinas de recolección de aguas residuales que están en riesgo debido a que se hace imposible descargar las aguas hervidas. De producirse el colapso, cerca de 15.000 personas quedarían sumergidas en aguas residuales, afirma la organización ambientalista. Además, Pengon señala que el sitio de la ocupación militar de Gaza ha hecho que los residentes de la franja afronten una escasez de agua potable, ya que las redes de cañerías que se encargaban de proveerla fueron destruidas, dejando a la población dependiente de cosechar el agua de la lluvia o comprar lo que puedan al sector privado. Pengon, Amigos de la Tierra Palestina, enfatiza que el gobierno israelí debe detener esta violenta agresión contra el pueblo palestino, que debe abrir las fronteras con Gaza y debe trabajar de forma inmediata para tomar las acciones necesarias que faciliten la entrada de combustible y repuestos para las bombas de las piscinas de recolección de aguas residuales, así como también debe cerciorarse de que los equipos de mantenimiento permanezcan seguros. Israel debe restaurar el suministro eléctrico lo más rápido posible para evitar este desastre sanitario y ambiental, sentenció el comunicado. Esto fue Noticias Mundo Real. Gato atrás.

si me permite que le diga, en la actualidad existen más de 40 conflictos armados en el mundo, oficialmente, o más o menos reconegudos, ¿sí? A finales del siglo XX, que no está muy lejos, pero que sin embargo ya prácticamente en el 21 lo estamos rebasando, ¿no? El escenario de las guerras ha sido el sur, así desde 1945, discúlpeme si le grito, ha habido 120 conflictos con 20 millones de personas asesinadas, más que en la Segunda Guerra Mundial. La segunda industria más importante después del petróleo es la armamentística. Operación Tormenta del Desierto, niños nacidos sin ojos, órganos adheridos al estómago o a la espalda, sin extremidades, incluso sin cabeza, son las víctimas de las guerras. La guerra, iba a decir la guerra, pero es las guerras. El texto dice la guerra, pero está mal escrito, es las guerras. O la guerra, sí, en general. Siempre desdeñable. Desde hace un año hasta hoy, 16 países africanos con unos 150 millones de personas se han convertido en escenarios de guerras. Y todavía no se sorprende. En los últimos 10 años la guerra ha provocado en los niños 2 millones de muertos, 6 millones gravemente heridos o permanentemente discapacitados, 1 millón de huérfanos o separados de sus familias y 15 millones de refugiados o desplazados. Niños desaparecidos en Sierra Leona, se les usa como porteadores y las niñas se convierten en esclavas sexuales. Escuche esto: reclutamiento de menores en las Fuerzas Armadas paraguayas, legalmente está prohibido, pero la muerte de 6 menores mientras hacían el servicio militar ha sacado a relucir la realidad en el país paraguayo. ¿Cómo estamos, doctor? ¿Cómo estamos? 12 millones de niños en campos de refugiados, 300.000 enrolados en las guerras, niños que aprenden que la violencia es la primordial forma que adoptan las relaciones humanas. Niños que aprenden que la violencia es la primordial forma que adoptan las relaciones humanas. Hay más, doctor. Si me permite, 500.000 de niños son utilizados como soldados en 87 países de todo el mundo. Qué orgulloso me siento. Soldados de la ONU acusados de... Espera, estoy leyendo bien. Soldados de la ONU acusados de alquilar niñas en África. Múltiples soldados de la misión humanitaria emplazada entre Eritrea y Etiopía celebraban auténticas orgías en los hoteles de Asmara y Masumasawa, con niñas de entre 14 y 15 años y en algunos casos menores de 12 años, conseguidas por pocos dólares, sacadas de los barrios más pobres de estas ciudades. Entre un 35% y un 45% de la inversión total en investigación del Estado español de los últimos años se destina en realidad a proyectos militares. Esto lo ha dicho el doctor Juan Torres López, que es catedrático de Economía Aplicada. Existen en el mundo 300.000 niños soldados a los que se le entrena para matar, mientras España vende armas a 23 países que violan los derechos humanos. Más de 2 millones de niños han muerto en guerras en los últimos 10 años. Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido y China son los principales vendedores de armas del mundo. Los principales vendedores de armas son Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido y China. España vende armas a 23 países que violan los derechos humanos. Más de 80 estados tienen legalizada oficialmente la pena de muerte. ...153 países de los cerca de 200, ¿es así?, practican la tortura abiertamente en el pleno siglo XXI. Millones de niños han muerto en las guerras en los últimos 10 años. El 42% de las armas que vende España van a países en guerra. Así estamos, doctor, con el tío. Tierra, hoy pienso en ese señor tuerto y mentiroso que se ríe como si fuera el dueño de esto. No sabré dónde estoy, pero sí le arrojaré una piedra, una escupida, un voto meado, un niño flaco, una bala de rabia, algo simbólico. Is where the art is. God is where a ¡Mirad el peligro! ¡Peligro! ficaste tão bonita, monotenta. Mais vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passara numa bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de surua, já me passara numa bunda, ainda não comeu ninguém. Bate pé. Bate pé. Radio Bronca! Radio Bronca! Emitiendo en tu transistor 104.5. Contrainformación. Radio Bronca. Emitiendo en tu transistor. Cuenta a punto de que para que la gente se enterara de que ella estaba al frente de una agencia nueva de publicidad, se dio cuenta de que era preciso que saliera de algún lado una propaganda de su agencia para eso. Confirma que campesinos de Piura fueron torturados en un predio que pertenece a la minera. La justicia ya abrió una investigación para determinar responsabilidades. Cuando ves las fotos parece que se vive en Guantánamo, graficó la congresista Marisol Espinosa en la Coordinadora Nacional de Radio, CNR. Los campesinos de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba habrían sido torturados por efectivos del ejército ante la presencia de un fiscal actualmente preso por su vinculación en casos de corrupción, denunció Espinosa. La agresión contra los 28 comuneros se registró en agosto de 2005 en el marco de las movilizaciones para denunciar la ilegalidad de la actividad de Majás. Los dirigentes campesinos llegaron hasta el campamento para reunirse con una comisión multisectorial de diálogo, pero fueron recibidos por los militares. A pesar de todas las evidencias que existen para frenar la actividad minera, la ex Majás insólitamente sigue recibiendo beneficios por parte del Estado. El Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú denunció días atrás en conferencia de prensa la aprobación de un decreto gubernamental que le permite a la empresa continuar con los estudios de exploración y posible explotación en Piura, fronteriza con Ecuador. La resolución del Poder Ejecutivo se aprobó el pasado 27 de diciembre, en plenas festividades navideñas y con clara intención de que pase desapercibida, denunció la organización peruana. En los últimos años, el conflicto entre la minera transnacional y los campesinos se ha recrudecido ante la mirada pasiva de las autoridades, claramente inclinadas a favorecer los intereses de Majás. En el fondo del asunto, los labriegos reclaman políticas que permitan sostener su modelo de producción agrícola, que está amenazado por las prácticas extractivas. Cuando no son torturados por los efectivos militares, los campesinos que se oponen a la minería deben comparecer ante la justicia por las acusaciones por supuestas prácticas de terrorismo que ha presentado la minera. Escuchamos ahora un pasaje de la entrevista que le otorgó Espinosa a la Coordinadora Nacional de Radio. Fotos que ha mostrado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos son la única prueba que tenemos hoy para solicitar no solamente una investigación en el Congreso de la República, en el área de derechos humanos, sino también para exigir al gobierno que se pronuncie, porque esta es la forma como desde el Estado se ejerce violencia contra las comunidades campesinas, cómo se violan los derechos humanos de los ronderos que se atreven a levantar la voz para defender sus tierras, que es el caso que ha sucedido en la zona de Piura, pero sobre todo, cómo el Estado protege a empresas que violan los derechos de propiedad de los campesinos y que solamente hablan de responsabilidad social de la boca hacia afuera, no solamente para la tribuna, pero en la realidad eso es lo que ha hecho Majás. Entonces aquí yo creo que debe haber una seria reflexión y una reforma sobre el tema de cómo están primero tratados los policías, cómo son pagados, porque definitivamente es otra forma de corrupción. Pero también aquí vemos con bastante preocupación cómo se ve y se deja de lado la lucha contra la corrupción. Quienes osan o tienen la valentía de levantar la voz sobre el tema de violación de derechos humanos o sobre el tema de corrupción, al final se encuentra contra ese muro de mayoría, supuesta oposición. No, ellos dicen en nombre de la gobernabilidad. ¿Qué gobernabilidad están haciendo? Si lo que están haciendo es destruir los valores, destruir la sociedad peruana. Y yo sí hago un llamado a los colegas congresistas, que esa no es la forma de construir el país. Hay que luchar contra la corrupción y hay que luchar contra la injusticia. Esto fue Noticias Mundo Real. Pensando en vos siempre. aquí es que no, no fue falta ir muy lejos en la falda de las colinas, bajo mis pies ante el ocaso y las fauces del tiempo. Junto a huertos de sombras arrancadas, hacemos juntos lo que hacen los prisioneros, lo que hacen los desempleados. Alimentamos la esperanza. Un país preparado para el alba. Nuestra obsesión por la victoria nos ha entontecido. Nos ha hecho brutos. Y no hay noche en nuestra noche que con la artillería refulge. El enemigo vela. El enemigo nos alumbra en el sótano oscuro donde nos alojamos. Aquí, tras los versos de Job, a nadie esperamos ya. Aquí no hay yo. Aquí Adán recuerda su arcilla. Este sitio durará hasta que enseñemos al enemigo algún poema de la Yajililla. El cielo es gris, plomizo, a media mañana, anaranjado por las noches, y los corazones son neutros como las rosas en el seto. Bajo sitio la vida se torna tiempo, memoria del principio, olvido del final, la vida plena, la vida a medias, acoge una estrella cercana, atemporal y una nube emigrada, espacial. Y la vida aquí se pregunta, ¿cómo resucitar a la vida? Él dice, al borde de la muerte, no me queda un rincón que perder, libre soy a un palmo de mi libertad del mañana, al alcance de mi mano. Pronto me adentraré en mi vida, naceré libre, sin padres, y tomaré por nombres letras de lapislázuli. Aquí, en los saltos del humo, en la escalera de casa, no hay tiempo para el tiempo. Hacemos lo que hace quien se eleva hacia el cielo. Olvidamos el dolor. Olvidamos el dolor que la señora de la casa no tienda la ropa por la mañana. Y nada de ecos homéricos oímos aquí. Los mitos llaman a nuestra puerta cuando los necesitamos. cuando no, también se escabullen por la endija de la cerradura. Por eso es una estupidez para nosotros poner cerraduras. A mi lado un general excava un estado dormido bajo las ruinas de una Troya inminente. Los soldados calculan la distancia entre el ser y la nada con la mirilla del tanque. Calculamos la distancia entre el propio cuerpo y las bombas con un sexto sentido. Vosotros, los apostados en el umbral, pasad, tomaos con nosotros un café árabe. ¿Acaso os sintáis seres humanos como nosotros? Vosotros, los apostados en el umbral de las casas, largaos de nuestras mañanas. Necesitamos creernos seres humanos como vosotros. Ser rentable, me mudo a otro, cuidado, porque quién sabe si va a haber otros mundos dispuestos a aceptar un sistema, un modo de vida tan aniquilador como este. Yo creo que las estrellas titilan de miedo. ¿Viste cómo titilan en la noche? Es porque tiemblan de pánico, porque han visto que estamos ya invadiendo otros astros del cielo. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. pero los queremos. Me da bronca que los funcionarios tengan mala leche. A mí me da bronca decir buen día y que nadie me responda. Me da bronca tener por superior a un idiota. Me da bronca escuchar siempre el mismo discurso hipócrita de los políticos. Me da bronca leer revistas estúpidas en los consultorios y peluquerías. Me da bronca que la semana tenga siempre 7 días con los mismos nombres y que se repitan en el mismo orden por los siglos de los siglos. Me dan bronca las fronteras, me dan bronca las banderas, me da bronca la mirada eurocéntrica. Me da bronca que Enrique Iglesias se crea cantante. Me da bronca que la gente no se queje de las cosas que nos dan bronca. Bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca. A mí me da bronca decir buen día y que nadie me responda. Bien, estamos ya despidiéndonos. Hemos leído un poema, no molde, que sacamos de un poema visual que está colgado en la página de Nodo 50. Tiene ahí unas galerías fotográficas con poemas inclusos y algunos están interesantes para leerlos. Nodo50.org. También leímos algo del Observatorio de Conflictos.org. Hemos pasado algo de algunas noticias coladas de Radio Mundo Real. Radio Bronca, emitiendo en tu transistor. Este programa se titula Proyecto CUF. Lo hacemos gracias al Mudo Berea, que es nuestro productor ejecutrístico, gracias a Daniel Mauricio Mercurio, que es nuestro operador, gracias a Augusto Malatesta, que vengo a ser yo, y gracias a la gente de Radio Bronca, muchísima, que somos los que estamos detrás de los micrófonos, en especial a la comisión técnica, a la comisión de programación, de economía. Todas aquellas personas que estén interesadas en formar parte del colectivo de Radio Bronca pueden informarse a través de nuestra página web, que es en www.radiobronca.info. Pueden informarse ahí. Esta radio es libre, organizada mediante asambleas, e intentamos hacerlo todos lo mejor que podemos, que sabemos, y lo que no lo vamos aprendiendo sobre la marcha, pero bien, hay que mantenerla durante 20 años, un poco más ya, hasta el momento. Hemos pasado al siglo XXI, impresionante, señora. Traiga el postre, traiga el postre, por favor. Guitar, para mí, con dulce de Jet, dulce de Jet, si plau. Bien, nos estamos yendo. Esto ha sido Proyecto CUF. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Esperemos que el hombre, sobre todo el hombre, deje de ser tan estúpido como lo es. Aunque también hay mujeres israelíes que son súper estúpidas. Las podemos ver por internet. Están en la esta página en la que se pueden compartir vídeos o videos en YouTube. En YouTube pueden encontrar cómo se entrenan las mujeres israelíes, las mujeres del ejército israelí, que es para el género. Deja mucho que desear. ¿Qué maldad ha tenido el otro día Mercurio? ¿Cómo se va a meter? Se ha metido en un foro en Israel. ¿Pero para qué? Para informarse. Lo han echado a patadas. En alguna ocasión no le han tirado un misil, no le han derribado la casa y asesinado a todos sus vecinos. ¡Qué raro! Tenga cuidado, Mercurio. decirle no a la violencia doméstica. Decirle no, no, no a la violencia. Decirle no a la violencia doméstica. Decirle no, no, no, no a la violencia. Contra todo tipo de proyecto violencia. CUF contra la violencia. Contra la violencia de género. Contra todo tipo de violencia. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.